23 de diciembre de 2013, el día más caluroso de ese año. Eran las 2 de la tarde y yo ya había terminado con todos mis deberes. El colectivo para Comodoro sale a las 3. Estoy sobrado en tiempo. Ducha para refrescarse y salgo con la mochila al hombro. 2:15 en Pueyrredón y Santa Fe. ¡Ningún taxi! El tránsito atestado. Empiezo a caminar para Retiro. Son 2:30 y nada. 3:20 a la altura de Uruguay consigo el coche. Caballero. Siempre caballero o señorita, según el caso. A las 3 sale mi colectivo. ¿Llegamos? Sí, pibe, tranquilo. 3:01, bajo corriendo y no veo el colectivo en plataforma. Subo a boletería. Se acaba de ir. Santísima madre de Dios, nunca tan puntual. ¿Y si cambio? Recién mañana. No, pero no llego, tengo un día de viaje. Podés alcanzarlo en Liniers. Bueno, voy a alcanzarlo. Y si no llego, vuelvo y cambio. No, si te vas de acá no hay cambio. Dice la señora mayor, severa, agria. A su lado, otra boletera, joven. Con mis ojos incurro a su piedad. Andá, le digo que te esperen. Le sonreí de ojo a ojo y salí. Único problema, solo 50 pesos en la billetera. Subo un coche, son 3:15. Caballero, llegamos antes de las 4 a la terminal del Niers. Sí, agarramos autopista y estamos enseguida. Disculpe, tengo 50 pesos nomás. Pero con eso no vas ni a la esquina, pibe. Mire, antes de subir por autopista, paremos en los bancos. La pucha, asueto bancario y todos los cajeros del centro cerrados. Mirá, pibe, fíjate si te llevo otro taxi. Asumo la cabeza al tránsito, un quilombito, no veo ningún coche disponible. Mire, no le voy a obligar a nada, caballero. Pero mi familia me está esperando para pasar las fiestas, no lo veo en todo el año. A la vuelta le pago. Bueno, ¿y no podés pedirle plata a los choferes y le pagas ahí en la ruta? Sí, supongo que sí. Igual, si no llegamos, volvemos y esperamos que abran los cajeros y le pago. Quédate tranquilo que llegamos. Caos también en la autopista y yo le calmaba para que no vaya tan ligero. Llegamos, quédate tranquilo. Y de repente, como un padre, comienza. Pero pibe, ¿cómo vas a salir con 50 pesos? No son nada. Además, tan apurado, con tan poco tiempo. ¿Qué necesidad de correr así? Tranquilo, hombre. Si no llegamos, volvemos y le pago. Los cajeros ya van a estar funcionando. No es un problema de plata, pibe. Tenés que darte cuenta que no son las cosas así. Aprovechamos un embotellamiento e intercambiamos los celulares. A las 4:05 estamos en la bajada de Liniers. Mirá, la terminal está acá a 2 cuadras, pero si te llevo son 15 minutos porque tengo que bordear, ya que tengo acá contramano, tengo que dar vueltas. Anda por acá y por acá. Me bajo, agradecido, le dejo lo que tenía y con el sol calcinando la ciudad llegué a la terminal. Pregunto en boletería. Ah, llegué en media hora más o menos. Tranquilo, fui a empaparme al ñoba. Al rato subo al colectivo, con 10.000 revoluciones de menos. Y mensaje de texto. David, el taxista. Buen viaje, disfruta las fiestas, nos vemos a la vuelta.